Iván Duque como títere y pelele del paranarcoterrorista Álvaro Uribe Vélez, expresidente ultraderechista colombiano, no ha logrado implementar una sola medida positiva que haya resuelto uno solo de los descomunales y gravísimos problemas de miseria, pobreza, derechos democráticos, conquistas sociales buscadas por la población. Apenas una ínfima cantidad de niños concurren a las escuelas, de las que son escasas las de carácter público. La producción de Colombia se ha acentuado y desarrollado, pero solo y únicamente en el cultivo y procesamiento de coca y cocaína, como de marihuana y fármacos. Colombia es el más grande productor de estos estupefacientes de América Latina y el exportador número uno de coca y marihuana hacia los Estados Unidos. El segundo lugar de estos renglones lo ocupa el Perú. La inquina obsesiva de Iván Duque contra la República Bolivariana de Venezuela, que es la misma inquina de Álvaro Uribe, es por el empeño en adueñarse de las riquezas venezolanas y de su petróleo en particular. Además, se desvelan y no pueden ni conciliar el sueño, ambicionando tener el territorio de Venezuela a su disposición para el masivo transporte por tierra de su monumental megaproducción de drogas. Colombia es un verdadero narcoestado y narcosociedad, que una de las facetas más conocidas que acarrea esa vinculación con las drogas es que se prostituyen al máximo. Y tanto el crimen como el proxenetismo y la alcahuetería les resultan cosas comunes y normales. Esto explica la aparente contradicción de que mientras Colombia es lo que es en la producción de drogas y la práctica del sicariato y el paramilitarismo, ocupando el primer lugar en el desconocimiento de los derechos ciudadanos, así como en el terrorismo de Estado, sea el más firme e íntimo aliado del imperialismo norteamericano, que por su parte se dice el adalid de lo que llama derechos humanos, por lo que causa suspicacia e incredulidad entre la gente y el principal persecutor masivo del narcotráfico a escala mundial, regional y local, todo lo cual crea un cuadro que de por sí es lo suficientemente esclarecedor de que Colombia y Estados Unidos son socios y asociados en la misma actividad y los mismos fines. No obstante, en el escenario dominicano tenemos situaciones curiosas y desconcertantes, como es el caso de que Claudio Acosta, uno de los jefes de redacción de la letrina opusdeísta de Pepín Corripio, de quien se estila que es uno de los más grandes lavadores de activos del país, en tanto ya nadie se atreve a discutir sobre su condición del más grande evasor de pagos de impuestos, y por igual, ligado al contrabando, la letrina hoy, como siendo Claudia Costa un reconocido adicto a los estupefacientes, regresando desde su estadía en España como consumidor narcómano, Claudio Acosta, sin presentar pruebas ni dar constancia de que la República Bolivariana de Venezuela sea un país productor de marihuana, cocaína, anfetaminas ni otros alucinógenos para el mundo, incurre en la calumniosa mentira de que Venezuela es la nación sudamericana, junto a Colombia, la principal fuente de abastecimiento de cocaína a los cárteles locales de la República Dominicana. Hoy, 14 de septiembre de 2019, ¿qué dice? Sicariato y narcotráfico. Ese estereotipo acusatorio sobre la República Bolivariana de Venezuela se inscribe en las máximas jesuitas de «miente, miente, que algo queda». Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y la CIA y los mercenarios lacayos, como todos los entreguistas y vendepatrias del país y del extranjero, alegre e irresponsablemente se lo han colgado como etiqueta peyorativa a todos los más firmes y sólidos dirigentes del chavismo, empezando por el mismo Chávez, el mismo Nicolás Maduro, a Freddy Bernard, a Diosdado Cabello, al vicepresidente del área económica y exministro de Interior, Tarek El Aissami, venezolano de origen sirio, que hoy es ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela y vicepresidente del área económica. No obstante, es la oposición entreguista y vendepatria de Venezuela la que está íntima e inseparablemente vinculada a los cárteles del narcotráfico colombiano, los que tienen a Álvaro Uribe Vélez como su más alta figura. Y se ha comprobado que el equipo del crápula Juanito Alimaña Guaidó y este mismo son compinches de grupos paramilitares y de narcotraficantes descuartizadores, como ocurre con el cártel paramilitar de los Rastrojos, con cuyos cabecillas aparece Guaidó retratado y abrazándose y todo. Solo un narcómano como Claudio Acosta puede hacer tan alcahuete papel de calumniador y difamador. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.